Su meneo loco impactado me dejó. Cuerpo de muñeca y cara bonita, el brillo de sus ojos me echó mi corazón. Desde aquella noche solamente pienso en encontrar la manera de decirte que no puedo más. Pasa cerca de mí.